En representación del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, quiero manifestar nuestras condolencias y nuestro pésame a la familia de Mirta Barcia. Más precisamente a Alberto Porciel, a Marcelo y a Javier. En el caso de Alberto, colega nuestro, concejal, hasta hace muy poco. En el caso de Marcelo, compañero de trabajo nuestro, hasta hace muy poco tiempo, con lo cual esto nos afecta directamente a todos. En el día de ayer, los cañulenses se manifestaron en una marcha y en las redes sociales pidiendo justicia por Mirta y por Daniel, otro caso de inseguridad que se dio hace muy poco tiempo, y también exigiendo seguridad. Como ya lo hemos hablado, la inseguridad es multicausal, tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, con las leyes, con el funcionamiento de la policía, con el sistema penitenciario, con el narcotráfico, con la marginalidad social, con la educación. Pero la sociedad, y con razón, dirige el reclamo a las autoridades policiales, que son las encargadas de cuidarnos a todos, y al poder político, que es quien debe intentar resolver cada una de las cuestiones que impiden que vivamos en una sociedad segura. Al poder político, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. A lo lamentable de estos hechos que nos sucedieron, se le suma que se dan en un contexto muy complejo, por otras razones que no tienen tanto que ver con la seguridad. Se da en el medio de una pandemia histórica, en un momento sanitario más que difícil desde el punto de vista epidemiológico para nosotros, en el medio de una crisis económica profunda y de un mal humor social general producto del agotamiento de la cuarentena por una parte de la sociedad y el del no respeto de la cuarentena por otra parte de la sociedad. Con lo cual, todo esto nos obliga a nosotros, los concejales, a ser doblemente responsables a la hora de actuar sobre esta situación. Tenemos la responsabilidad institucional y debemos trabajar en conjunto para que los hechos como estos no nos sucedan nuevamente. Y por ello le solicitamos a la Intendenta Municipal en el día de ayer una reunión virtual dirigida a proponer y consensuar políticas de seguridad que nos ayuden a cambiar esta situación. También desde la responsabilidad y desde el dolor y el respeto a las familias de las víctimas, decidimos no convocar ni participar en la marcha para que no haya ningún tipo de malentendido con respecto al reclamo genuino de los familiares. Sí, ponernos a disposición de la Intendenta Municipal, del Gobierno, a generar propuestas, para generar propuestas en conjunto con el bloque oficialista para paliar esta situación. La comunidad de Cañuelas está conmocionada y espera del poder político soluciones, no discursos. Con lo cual, vuelvo a decirlo, hoy brindamos nuestros respetos a la familia de Mirta y de Daniel y los acompañamos en su dolor y nos ponemos a disposición para trabajar en esas soluciones que nos están reclamando.